No solamente viene de la música de Estados Unidos, yo a veces, escuchando lo que es el programa de música española, en fin, la banalidad es la reina, bueno, ¿no? Siempre ha habido banalidad, por ejemplo, yo qué sé, pues, cuando en la época de las, ¿cómo se llamaban? Las flamencas, las de la... Esto, ¿cómo la copla. La copla. Sí, las folclóricas, folclóricas. Por ejemplo, pues, para nombrar... Lola Flores, por ejemplo. Lola Flores era el símbolo de lo más vulgar, lo más mediocre, ¿no? Con relación al flamenco, ¿no? Era un flamenco edulcorado. Bueno, pues también había, es verdad que había un criterio pobre, ¿no? Pero, pues, se,